saben, compañeras, que es horrible lo que dije. Y bueno, ni le presté mucha atención al noticiero. Y dije, bueno, como ahí decían, se mataron dos. Algo habrán hecho. La vuelta de la vida, o sea, seguí en mi nube de Úbeda, digamos. Era muy burgués y muy capitalista, cosa que me di cuenta que es malo. Está bien, no ese es el punto. O malo, abriéramos los ojos. Hacia, a nivel, se difundió de una manera que nos... Esto hay. Que pregunte la gente, que nos pregunten, que la pregunta... pidiendo no solo justicia por él, sino por todos los caídos que están ahí. Madrecita de mi vida, forjadora de cariño. Sembrando las palabras de consuelo. con el caso de la desaparición de los 43 compañeros de Ayotzinapa. Ajá. Y bueno, en este momento estamos difundiendo. Sindicato de maestros. Esta reforma educativa a lo que estaría apuntando es a un proceso de privatización de la educación pública en México. El gobierno dice que es necesario hacer una evaluación a los dos. Hola. Continúa. Chao, nos vemos. FM 99.7. Che Barracas.